Cantavan Jorge Riz de la Frontera, o ciudad de los gitanos. En las esquinas banderas. Thank you. Thank you. excitamos. Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Mientras las llamas te cercan.